with you, and I didn't know what to do. But when I turned on my radio, I found out all I needed to know. Con más o menos ansiedad, nadie puede evitar desear que esa misma suerte impía que nos faja cada día nos regale una caricia, un momento de alegría, un encuentro inesperado, el pleno de la lotería o un billete tirado. Suspiramos ante cada trompada de la fortuna esperando que alguna venga seguida de un beso, pero cuidado con eso, el destino es usurero. La suerte sonríe a menudo, pero tiene un sentido del humor bastante oscuro. Infernet. Me encontré una moneda, mirá, me encontré una moneda. A verla. ¿Qué pasa? ¿Qué está pegado? No, no está, es de 2 pesos. La adrenalina cae con el día, todo vuelve a su lugar. Siente que la vida casi ni lo mira, a gatas puede respirar. Despacio, vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Vuelve del espacio, dejándolo todo atrás. Ya no busca más, ya no busca el amor, ya ves que no. Va por el camino que es la vida, transitándolo, yendo, viniendo. Capaz que uno tiene algún lugar a donde llegar y no tiene los medios para hacerlo. Capaz que uno no sabe dónde quiere llegar y tampoco tiene los medios para hacerlo. Pero de repente aparece esa cosa mágica, esa cosa de otro mundo, esa cosa lograda solo por otros seres, no se sabe, que se llama suerte. O culo para los amigos. O culo para los amigos que están acá presentes escuchando el programa. Me mandan cariño, los escuchan todas las noches. Me está mirando. Sí. Y ahí estamos jodidos porque es radio. Ese golpe de suerte que te cambia, te mueve el timón. Claro, exactamente. Que es algo que cuando pasa, te llena de alegría cuando es inesperado, pero que además hay algo que es que uno todo el tiempo en realidad un poquito está esperando que llegue ese golpe de suerte, ¿no? Uno va a buscarlo también. Claro, y cuando aparece, bueno, es como un regalo del destino, que en general lo que, bueno, esto, tiene el sabor de la sorpresa inesperada, de un encuentro, Sí. Sí, un encuentro de dos almas que se juntan para lograr lo mismo. Sí, sí, sí. Parecería ser para lograr lo mismo, ¿no? Esos momentos en los que uno no entiende cómo, pero te fue bien en eso, que te tenía que ir bien. Y dije, qué tarro que tuve, güey. Claro. ¿No? Pero eso es porque la suerte ya está echada, la suerte cuando uno empieza, uno agarra y dice, ya está echada la suerte. ¿Vos decís que la suerte está echada? Sí, ya no existe más, está echada. ¿Y a dónde está echada? No, ya está, no existe más, ya la suerte sí, ya se jugó, digamos. La despidieron. Ya está. La suerte está echada, siempre dice. Claro, pero si la suerte está echada, uno, o sea, uno tiene, tendría suerte una sola vez en la vida y nunca más. La suerte está echada. A la suerte la desvincularon, sí, de la empresa. No, no juega, claro, más. No juega más. O sea, vos tenés que hacer toda la cosa bien igual. Y después si tenés suerte, tenés suerte. Bueno, es como que estés suerte. ¿Y esto es una opinión tuya? ¿Es algo que has logrado? Lo leí en un libro. En un libro. Ah, ¿y cómo se te acuerdas qué libro era? Uno que me pasó Modetti. ¿Estás seguro que era un libro? ¿Estás seguro que no era nada? No, era una historieta que me pasó Modetti. Esa de Kryptonita. Kryptonita del chabón que era azul, que volaba. Igual. De Superman. Debe ser, que volaba, sí. Pero, ¿y Superman qué decía? Que la suerte no... Sí, no existía la suerte. No existe la suerte, decía. Malo, a villano. ¿Qué? Bueno, después pasame. Después te voy a pasar esto, sí, te voy a pasar. Pero igual, bueno, lo que tiene es que todo el mundo tuvo en algún momento de su vida, puede reconocer un momento en el que dijo, pero qué suerte que tuve un buen día, ese día en que le pasó algo extraordinario. Uy, cómo me salió un momento, el golpe de suerte. Algo que te haya pasado, que claro, dijiste, mirá cómo esto... Si a sos veces muy desgraciado, más todavía. Si sos muy desgraciado, es el día en que en vez de ser tan desgraciado, fuiste un poquito menos. Exactamente, un poquito más agraciado. Y ese fue tu golpe de suerte. Y esos golpes de suerte pueden ser esos que te llevan a ese punto en sí, o los que te llevan a otros lugares que de repente igual terminan haciendo que llegues a ese punto en sí. ¿Se entiende? Puede ser no golpes de suerte directos o más o menos. Claro, un directo, cuando, un cortito, un claro, cross. Qué sé yo, a un socio de tu empresa le llega una posibilidad de irse a un viaje y te dice, voy con vos. No fue el golpe de suerte tuyo, fue el golpe de suerte del otro, pero a vos se te viene como, claro, un golpe de suerte de rebotín. Es como un derrame. La teoría del derrame, digamos, de la suerte. Exactamente. Que le fue tan bien en los 90. El de sí, la pirámide de copas y la sidra o el champán en los casamientos. El champán y la pizza, claro. De balse. Por ejemplo, si vos... que querés mandarnos el mensaje, sí, con esta consigna. ¿Cuál fue tu mejor, sí, golpe de suerte? Porque acá vamos a evaluar el mejor golpe de suerte. Vamos a evaluar el mejor en relación a también a lo que nos plantees sobre lo que es tu vida y a cuánto valió para vos ese golpe de suerte. Claro. ¿Cómo te modificó la vida? ¿Cómo te modificó la vida, no? La suerte. ¿Cuál fue tu mejor... Qué cudo. Bien. Gracias, amor. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? Contestás esta consigna a Infernet La Radio en el Facebook o podés llamarnos por teléfono al 4774-1263 y podés ganarte. Atenti. Podés ganarte no solo... Pará. No lo digas. Lo decimos más tarde. Tántrica la cosa, ¿entendés? Te querés hacer desear. Vos empezás, rozamos, qué sé yo, y empezás a hablar. Y después vemos qué pasa. Claro, está bien. Ok, escribite el mensajito, contestanos esta consigna. Hola, China. Hola, Calazone. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Porque estás muy risueña. Ah, no, sorprendió, China, que hable ahora en este momento. China, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te sorprendí tanto? Ah, China está ocupada acomodando, plepalando una cosa para el delivery. ¡Está con la boca llena, la China! ¿Qué? Ah, no, Moletti, cállate la bola. ¿Qué? ¿La bola? Está haciendo buche, la China, me parece. ¿Y qué estabas haciendo para el delivery? ¿Qué estabas acomodando? Ah, bueno, estaba acomodando una lista de precios. ¿Una lista de precios? Ah, sí, porque a China tuvo un golpe de suerte y un empleado de la China, sí, se robó un camión con mercadería. ¡Qué suerte! Pero eso no es un golpe, eso es un golpe, golpe de robo. Golpe comando, no, para la China, a China golpe de suerte. Al empleado de China no tiene nada que ver. Pero es tu China, ¿y qué? ¿Tu empleado te dio a vos la mercadería? Ah, no entiendo, Calesone, no me hagas pregunta, por favor. El China tuvo un golpe de suerte porque le sirvió un camión lleno de melca. Exactamente. Mercadería, exactamente, es lo que pasa. Sí, es como cuando vos tenés una campaña política y recibís un montón de plata del comercio de efedrina, por ejemplo. Es un golpe de suerte que te puede pasar. ¿Efedrina? Eso es cierto. Sí, ah, China viene efedrina en un cuartito en el fondo del supermercado. Ah, mírala. O se te dan un montón de plata para filmar una película, por mirá ejemplo. Ella. Claro. Si te da un montón de plata para filmar una película y vos te das un montón de plata, está todo bien igual. Vos podés hacer lo que quieras. Te la podés todo. Comprar camiones de merca, todo. A modo. Modo. Claro, modo. Hola, modo. Modo divertido, pone. Después te paso la dirección. Bueno, gracias. Nos vemos. Infelnet. Malte. 22 horas por ladiolabici.com. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? ¿Cuál fue? Escribí a Infernet los martes a las 22 por www.radiolabici.com. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? ¿Cuál fue? Escribí a Inferne. Los martes a las 22 en www.radiolavici.com. Y llámanos al 477-477-477-477-477-417-412-63. Llama a Infernet, llama a Infernet al 477-412-63. Llama a Infernet, llama a Infernet al 477-412-63. Llama a Infernet, llama a Infernet en Internet, lo que suena es Franz Zappa. Fine Girl. Hola, soy JM Fangio y siempre que estoy en el auto escucho Internet y me estallo. Internet. Tené cuidado, Juan Manuel. Que el que mucho abarca poco aprieta, amigo. Cuando uno llega después de algún cumpleaños, algún evento importante, que uno llega, se toma sus copas de más y llega muy tarde a su casa. Y te agarra en esa hora, tipo 4 y media, 5 de la mañana, que te agarra hambre. El hambre. Y estás en los bolsillos, tenés dos cocodrilos que ya se comieron todo lo que había dentro y no te dejan ni siquiera probar a ver si hay más. Entonces llegas a tu casa rendido. Sí. Agobiado de hambre. Subyugado por las pulsiones esenciales de tu ser animal. De rodillas, con el piste en el piso. Y aparte ni la pusiste. Y abrís la heladera y no tenés nada. Nada. Vi cuando te estás yendo a acostar sangrando. Para comerte el bicarbonato de sodio raspado del fondo del freezer. Recordás que en el horno había una tarta de jamón y queso. ¿Qué quedó de ayer? Y excelente. Eso es un golpe de suerte. Golpe de suerte. Ese momento, esos 10-15 minutos que dura en esa tarta, no creo que dure mucho más, son la magia misma. Exactamente. ¿No? Sobre todo porque fueron inesperados. Esto tiene que ver el golpe de suerte con esto de no esperarlo. No esperarlo. Vino de pronto. Apareció. Vino de pronto. Apareció. Y te pegó una trompada, pero una trompada linda. Una trompada de las que están buenas. Como si fuera el cachetazo de las pastillas de el menta. Chirlito. Que a los pingüinos los hace girar y divertirse cada día más. Sí. Yo una vez me pasó que iba con la bicicleta a toda velocidad, toda velocidad, toda velocidad, toda velocidad, toda velocidad. Bien Hoffman. Sí, iba así, pero muy, muy, muy. Y agarró y de repente el auto que estaba delante mío como que agarró y empezó a frenar. Pero yo estaba mirando como para acotado y como que no lo vi. Entonces agarré y me choqué contra el auto. Y me quedé así como en la ventana de atrás del auto. Y dije, pero me dolía todo. No me veía nada, me sentía mal. Y agarré y justo baja una chica que estaba de buena en el auto. Ajá. ¿Entendés? Y estaba la chica, estaba de buena. Me dijo, ¿querés te llevar al hospital? Y yo decía, sí, sí, me duele, me duele. ¿Y te dolía de verdad o no? Y ahí ya no me había dolía más porque estaba enamorado. Y agarró y me llevó y me dijo, me puse en el asiento atrás, todo así, y me hacía caricia, me tocaba acá como al lado del corazón, así. Che, ¿cómo te tocaba mientras manejaba? Eso es una pregunta importante. Sí, porque pasaba a cambio y me decía, está bien, así, y me tocaba, como por acá, yo decía, no, más o menos. Te tocaba como la cabeza, la espaldita para que estés bien. Sí, los dientitos, me decía, te meto los dientitos, no, era así, le decía yo. Bueno, dientitos. Está muy bien, está muy bien. Podés entrar a nuestro blog, que es www.infernetlaradio.wordpress.com, y ahí vas a ver programas viejos. Programas viejos. Separados uno por uno, sketches del programa. Exactamente, como síntesis. Secciones, sí. Las fotos más lindas que puedan encontrarse en el universo. El blog de En Casa Se Cocina. Sí, el blog de En Casa Se Cocina con recetas hermosas y una bitácora hermosa que tenés que entrar y guachearla. Se podría decir, ¿no? Guachinearla. Guachinearla. Por ejemplo, mojarte por accidente en una tarde de 36 grados de calor. A mí una vez me pasó eso en el bondi. Contá esa situación. No, creo que, bueno, agarré un bache, estaba justo encima de la rueda. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, pero era adolescente. No estoy hablando de ese tipo de mojadas, precisamente, sino que hablo de ese aire acondicionado que gotea y te moja la mollera. Vos estás hablando de, por ejemplo, cuando en un recital estás por ejemplo, en el fragor de la batalla cárnica, saliendo de una nube de piel y sudor. Gritando, y justo, I love you, I love you. I love you, Justin Bieber. Y justo alguien revolea una botella de agua mineral sin gas y te cae en el rostro como si fuera el rocío de Dios mismo. ¡Qué placer! ¡Qué lindo! Eso es un golpe de suerte, porque sí. No lo esperabas. ¿Y qué más es un golpe de suerte? En esa situación, por ejemplo, en el recital, te puedes encontrar un montón de cosas. Por celulares, ejemplo, te puedes encontrar en celulares. Bolsillos de gente, por ejemplo, que se los olvidó en el bolsillo y se los encontrás. Foto de Justin. Foto de Justin también. Te puedes encontrar. Filmada. Autografiada, todo. ¿Foto filmada? Sí, autografiada, todo, con toda la cosa. Con el teléfono de Justin, todo. ¿Te puedes llamar por teléfono? Si vos empezás a mandarnos mensajes a nuestro Facebook, sí, que es Infernet La Radio, o nos llamás por teléfono al 47741263, podés ganarte dos premios maravillosos que tenemos para el día de hoy. Si vos querés cachengue, si querés un poquito de blandlongla, si querés un poquito de fanfinfan, sí, un poquito de zapaplumplate, te podés ir Saracatún este jueves, pasado mañana nomás, uh-uh, al Podestá. ¿saben dónde se puede estar? En Armenia, 1740. Te puedes ir a la fiesta Jungle. DJs, DJ, música, funk, disco funk, las chicas en vivo que suenan como la punta que parió. Qué buena cosa, ¿eh? Un par de entradas. Capaz que sacamos alguna más. Acá está, acá está la gente más, de la Jungle. Sí, ahí la una entradita más. Gato, ya vamos a hablar. Hijo de la gran puta. Ya vamos a ver. Una y media. Para que es la gente que nos ayuda. Contándonos entradas. Nada más. Sueldito. Un par de entradas para la Jungle. Y además, si vos decís, sabes que yo no soy mucho de salir a bailar, pero yo soy más del teatro, tenemos para regalarte un par de entradas. O un 2x1. No estoy entendiendo qué se está regalando. ¿Un 2x1 o un par de entradas? Yo te estoy regalando un coso para estacionamiento. Si quieres, no, te puedo vos regalar. Vos no. Sí, media hora. Pará, vos no. Un par de entradas, o sea, dos entradas para... ¡Ah, puedo ir! Estoy haciendo la parte de cortar. ¡Dale! No, cortá, pues así no se, o sea, así no se puede trabajar. ¡Ah, qué caleta, calazones! Bueno, pero te pagamos programa, ¿eh? No, pero tenés que pagar al... Te pagamos, si no. A ver, aprovechemos ahora que estamos fuera del aire. Sí. Yo quiero decirles una cosa, chicos. No podemos hacer así desordenados. No estamos fuera del aire. Ahí todo China, ve, está viendo ahí el... Ahí le dicen el ojo. Aviso. Ahí le. Tres, cuatro. La mierda, sí. Dos entradas para ir al teatro a ver la obra llamada Aldilá del Mare en San Fernando. Ya daremos dirección y más cosillas. A la gente de zona norte que participe. Participa. Pa. Es lo que estoy diciendo. Un golpe de suerte. Algo que de repente decís... Bueno. Estoy hablando yo. ¿Quién habla acá? No. Estoy hablando yo. ¿Usted? Entramos todos juntos. Disculpe. No sabía. Discúlpeme. ¿Cómo estás? ¿Ya está todo listo ya para que vengan los muchachos? ¿Pueden ir entrando? ¿Ya vienen ya los malevos? Están acá. Lo tengo en el living. Acá sentadito. Tomándose una ginebrita ya para entrar calentando. Ah, sí, bueno. Listo. Sí, han venido antes, pero tenemos todo. Tenemos una ginebrita. Tenemos una grapita por aquí también. Bueno, sí. ¿Le parece que nos haga entrar entonces? Y sí. Que entre en los malevos. ¿Tenemos la ginebra? ¿Tenemos la ginebra? ¿Tenemos los bombines? Tenemos los bombines. Y bueno, prende la vela. Dale, que entre los malevos. Adelante. Andale. Esta noche para Infernet disertan los malevos. Los malevos. Este qué, buenas noches, don Alfredo. Don Jacinto, compañero, bienvenido, siéntese. Qué jocoso se lo ve, es curioso. Lo sé, pero como sabe usted, normalmente yo me encuentro en alguna encrucijada de traiciones y lamentos. O una buena emoción exagerada que le nubla el buen sentido. Puede ser, amigo mío, pero no es el caso de hoy. Hoy estamos de festejo, apropínquese un vaso, viejo, que esta noche invito yo. Esto sí que es preocupante, ¿qué pasó? ¿Tuvo levante? ¿Le jugó a un burro con aguante? ¿Le pasó el filo o algún tunante al que tuviera jurado? No, esos placeres están cargados de oprobio. Porque tanto en las mujeres como en el juego y el odio, para que uno tenga suerte, otro tiene que sufrir. Pero hoy me ha de sonreír el destino, don Jacinto, y riego con vino tinto este momento puro de haber sido favorecido sin que a otro le sea duro. Amigo, ahora sí que no lo sigo. No percibo situación en que se gane al destino sin habérsela jugado. Yo era igual de descreído, pero estaba equivocado. La fortuna me ha pagado tantos dolores pasados con un golpe inesperado de suerte. Tenga cuidado, que la fortuna es muy fuerte y tiene nombre de mujer. Tan pronto lo ha de querer como el clave las garras. Puede ser, pero esta noche, con ayuda de la barra, solo pensaré en lo bueno. Cuénteme qué ha pasado, que lo tiene tan ameno y tan despreocupado. No solo le contaré, le mostraré. Vea usted. ¿Qué es esto que estoy leyendo? El mensaje que me llegó del número 2322. ¡Lea! ¡Me gané un Renault! Uy, hermano. ¿Qué pasó? ¿No se alegra usted por mí? A mí también me llegó ese mensaje, gurí. No es un concurso de verdad, es para engancharlo en una publicidad. No le creo. ¡Entonces vea! Ya lo veo. Lamento tener que decírselo yo. Nadie regala Renaults. Ahora es tan claro. Por Dios, fui idiota de mi parte creer que había ganado. Nací entre barro y sangre, mi destino es ser golpeado por la miseria y el hambre y el mal amor, el pecado, la traición, la desconfianza y la podrida esperanza que me acosa la catrera y me hará pesar el alma hasta el día en que me muera. La violencia, la inconsciencia, la milladura, el hastío, el sufrimiento, la muerte de todo lo que he querido. Pobre inocente Alfredo, no ha aprendido a desconfiar. Si el número es desconocido, hay que googlear. Chan, chan. No. gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Fuelle y jefe, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo. Lo que sonó fue Divididos. Dame un limón. Hola, yo soy Cacho Castaña. Bueno, yo escucho Infernet porque pasan mi música. Les mando un beso. Infernet. Cacho, deja el cigarro. Te hace la borre aguda, amigo. Te vas a hacer re mal, ¿sabes? Estás escuchando Infernet. 24 horas con la mejor música. La borre. Inicio el espacio publicitario. Con este ritmo loco la chupa Roberto. Con este ritmo loco le tira la goma. Aunque no rime igual. ¿Qué haces? Con este la tira Roberto. ¿Qué haces? Es un macho del barrio. ¿Pero que me dijo que le haga publicidad, hobby, amigo, urbano? Porque el chabón tiene un negocio aparte. Largame, me fumó la mesa. Me fumó la mesa. Espacio publicitario. Chicos de Infernet, soy Narda Lépez. Les quiero decir que me encanta su programa. Cada vez ese pibito cocina mejor. Infernet. Ah, Narda, ¿te gusta el pan negro? Alejandro, cocinero y moreno. Te mando un beso, chao. Chao. I feel good. Por ustedes el cocinero que hace de las cintas de papel tiritas de remolacha. Que el alquimista de los elementos culinarios cárnicos y vegetales. Aquel que de un liquid paper saca una salsa blanca para hacer con pechuga. Eso es venenoso, pero lo hace rico. Aquel que del chocolate saca trufas y las vuelve chocolate. ¡Sí! Aquel que usa todo su cuerpo como herramienta y medida, aunque no esté dotado de las normas de salubridad. ¡Sí! Con ustedes, nuestro chef, Alejandro Vergara. Casas y Cocina Facebook. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Hola, Alejandro. ¿Qué haces? Acá, vine a cocinar un ratito. ¿Viste a cocinar un ratito? Sí. ¿Qué vas a cocinar? Y hoy, como el tema del Día de la Fortuna, se me ocurrió hacer unas galletas de la fortuna. ¿Galletas de la fortuna? ¿No son orientales? Sí. Muy bien. Y ahora, yo tengo una pregunta. Muy bien, 10. Uno rompe esas galletitas. Viste que tengo mucha cultura, Gerero. Tú rompes las galletitas y sacas un papelito que te dice que te va a pasar. ¿Qué? ¿Te da un consejo o te tira una buena onda sobre el futuro, digamos? Son galletitas que se hicieron para el buen augurio, digamos. ¿Y vos trajiste la galletita y el augurio o solo la galletita? No, yo voy a explicar y voy a dar la receta. Ajá. Para hacer estas galletitas, que son las galletitas de la suerte, las cuales después les voy a explicar cómo se pone el papelito adentro. Ajá. Cómo se arman. Y después las vamos a degustar y las vamos a romper acá y vamos a leer qué dice la galletita, cada galletita, quién le tocó cada cosa y todo. ¿Cómo que sabés, papelito negro? ¿Cómo hace para que no se te queme el papel, cocinero? Primero, bueno, la masa se hace con claras, harina, claro, manteca derretida y azúcar. Se las precalienta un poquito en el horno. Ajá. Y cuando están casi cocidas, ahí se le pone el papelito y se las envuelve y se las dobla y se las da... Se le da la formita. Ajá. Típica de estas galletitas de la suerte. Y después que se enfría y se enfría con el aire. Coso que queda, con la forma en la que queda. Claro, es como una masa que, tipo, una masa que la doblás rápido y la dejás secar. Y se coagula toda la clara, digamos, y la corteza y la harina. Y se forma esta crocantez de galleta. Has sorprendido con esta receta. Has sorprendido. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte, Alejandro? Cuando te conocí a vos. Es un precioso. Apeló la ternura y zafó. Y zafó, es un precioso. Que cuente, a ver cómo fue. Sí, contá cómo fue. Ay, no sabía que el chef era homosexual. ¿Por qué? ¿Por qué detonar así el amor? ¿Por qué detonarlo así? En el próximo bloque les cuento cuál fue mi golpe de suerte. El misterioso Alejandro se retira sin romper las ollas porque ha crecido y ha entendido su cuerpo y ha comprendido su distancia entre él y las cosas que lo rodean. Very good. Por ejemplo, un golpe de suerte que hayas tenido vos en la vida, Moretti. ¿Alguno, se te ocurra? Yo tuve, me acuerdo, cuando tenía 12 años, encontré una valija que era de mi abuelo, que había muerto, que había escondido una valija en la casa de mi abuela. Y estaba llena de plata. Y yo fui muy contento a mostrarle, había encontrado la valija, y era una valija de esas que tenía los numeritos, y yo había encontrado que le ponía cero a todo, le ponía 000, 000. Y se abría. ¿Qué había? Y había un montón de plata, pero cuando llegué resultó que, bueno, nada, eran australes. Los australes no te los cambia nadie. Pero fue un golpe de suerte en un sentido, porque también estaban había unas cartas de mi abuelo. Ah, bueno, había cosas lindas también. Había unas cartas de mi abuelo con su amante, que era un tipo. Bueno, nada, fue un golpe de verdad más que de suerte. Qué vida complicada que estás teniendo, ¿no? ¿No? Sí, vengo llevando una fea telenovela. ¿Qué se siente ahora que tenés un abuelo que es de otro sexo? No es así la genealogía, ¿eh? Ah, ¿no? Ah, bueno, disculpa. No se entiende. No. ¡Hola, padre! ¡Es el padre Callaza! ¡Llegó justo! ¡Estaba re malita! ¡Pero qué trajo eso, padre! Buen mentido. Buenas noches, mis crianzas. ¿Cómo va vos, eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos un segundito, que te causa un pez. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted esta semana que nos hemos encontrado? Vale, padre, no sacaré la idea de la mente. Queremos la confusión, digo, la confesión. Muy bien, muy bien, vos estás teniendo la confesión. Muy tranquilamente, estos momentinhos. Yo quiero hablar para vocês, mis crianças, para vocês, oyentes. ¿Vos querés hablar? Yo quiero jalar. ¡Dale, sacala! O se va a hablar un poquito más, mas tem que esperar. Você tem que esperar, tem que trabalhar a paciência. A paciência, quando você trabalha a paciência, quando você trabalha a paciência, tem que esperar que a sorte venha hacia você. Quando a noite se chama escura, existe o dia em tu coração. Diria o Índio Solari. E com o Índio Solari é uma pessoa que hemos comentado certas coisinhas aí, falando algumas coisas. Índio Solari. Amigo, hablando de Índio Solari, onde está a falopa? Aguanta. Así no se puede. Así se puede. Es bueno castigar. Você, se retira al fondo, no va a tener foca. Se acabó. Me voy a jalar el yeso. No va a comer canelones, você, hoy. No va a comer canelones. Yo quiero hablar para você que si você está desesperado, si você tem que tener un agujero en su corazón, si você quiere tener una piedra en el riñón que no lo pueda cepir, que no puede sacar con certeza, con suavidade, com saudade as pessoas que vai ter depois da pedra na mão. Quando você vê essa pedra, você vai ver essa pedra na mão e vai olhar-la e vai ver-la e vai dizer: esta pedra estava dentro meu. E quando essa pedra la saque, você diga: esta pedra estava dentro meu. Recién aí pode sacar-lhe o envoltório que a cubre, esse envoltório plástico. Saca o outro envoltório que la recubre um pouquinho mais e saca essa piedrita hermosa. Que isso é pedra de a vejiga. Mas logo, você vai primeiro a limpiar-se os casillos. Esses casillos, eles falam aqui casillos. Os casillos do pé. Esses que têm a parte dura da piel. Se los raspa, los lima em la bañadeira. Ai, meu padre! Isso hace que por osmosis, la piel agarre essa sustância que você mesmo ha meado. ¿Pero qué mierda habla, Bigman? Deje la cosa y entregue la otra cosa. Perdón, me enrosqué. Listo, no hablo más. Toma un poquitito para vos. ¡Eso sí! Vos tenés que seguir llamando, porque si seguís llamando... ¡Pégate las uñas y arañá la pared! ...vale a tener el premio de la fiesta. Si vos tenés el premio, un premio un poquitito más agradable. Las tetas de Moya Kazan. Pero qué carrón, ¿eh? Bueno, podía hacer otra cosa también, ¿eh? Del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Es solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade. Como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Yo voy a viajar. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Y se decide a mostrarme sus virtudes interpretando.

presentando con dos baterías, son tres bajos, señoras, al ritmo del soul, fila de vientos, el stage is round, y lo llaman, le dicen, lo conocen, como rey del funk, lo llaman, le dicen, lo conocen, como rey del funk. Internet, lo que sonó fue Intoxicados. Jaime Marrón. Estás escuchando Infernet. Estás escuchando Radio La Bici. La imaginación mueve tu mundo. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Quentin Tarantino filmó en el año 2007 la escena más caliente en la historia del cine. Hizo con una mujer que no era linda, tenía unos kilos de más y que no se sacó una sola prenda. Radio La Bici. La imaginación mueve tu mundo. En agosto del 69, se realizaba en una granja el recital más grande de la historia. 500.000 personas le dijeron no a la guerra de Vietnam. Radio La Bici. www.radiolabici.com. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Julio Argentino Roca es conocido por ser un honorable prócer de la patria argentina. Autor y responsable del gran genocidio llamado la Batalla del Desierto. se le dio el honor de estar en nuestros billetes de 100 pesos. Calles de Buenos Aires llevan sus nombres e incluso dos monumentos le rinden homenaje. Radio La Bici. Las ideas no se matan. Los indios sí. Estás escuchando Radio La Bici. Escucha radio. Respira radio. Llama. Dale, uno. Dale nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad. Hola, familia Franchella. Tenemos el bigote. Necesitamos 7 millones depositados de ponerse en la casa. Pará, Moretti, ¿quién está llamando? Moretti. Hoy en Bebidas Infernet presentamos Infusión. Una infusión es una bebida obtenida de las hojas, parte de las flores o de las frutas de diversas hierbas aromáticas, a las cuales se las vierte o se las introduce en agua, a punto de hervir en una tetera. Para acompañar estas galletas de la fortuna, prepararemos una infusión de naranja, jengibre, miel y menta. Tomaremos una naranja, la cortaremos en pequeños gajos, rallaremos jengibre y lo introduciremos en una tetera. También agregaremos menta y miel. Y cuando el agua esté a punto de hervir, verteremos el agua en la tetera, dejaremos reposar unos minutos, colaremos y serviremos en tazas medianas. Esta fue la bebida de En Casa Se Cocina para Infernet. Medidas. Eso es té igual, ¿eh? Infernet. Me falta alcohol. Medidas. Me puse un poco de mal. Infernet. Yo quería... Medidas. Bueno, Infernet. Está bien. Ok, listo, está bien. Medidas. Tranquilo, chicos. Bueno, ok. Bien, también se me fusionó. Igual estaba bueno. Yeah!

El único que lo vio caer fue el cartonero Baez, que ahora volvió a estar en la tele. Londres. Compró una casa que no la tomar temprano en las condiciones. La cama se hace sola. Asensio sube el día. El fresador de profesión e invento. Londres, la cama que se hace sola. Asensio sube el día, es fresador de profesión e inventó una cama con un sistema integral que incluye las sábanas, las almohadas y la colcha. ¡La colcha, boludo! La persona puede programar la cama para que se arregle automáticamente 3 segundos después de que se levante, o puede utilizar un control remoto para activar el mecanismo a conveniencia, de modo tal que uno llega con una dama y son dos chabones contra una dama. Y como en el caso de la tarjeta SUBE, los ingleses te hicieron la cama. Está bien, se le dio la noticia. Paraguas de mano, borcegos firmes por las baldosas flojas, así deberían irse a sus casas en la noche de hoy. Ha sido un placer, estas fueron las noticias y se las hemos contado. Yo no lo robé de algún lado. Esto fue A Dos Nazos y otras. Yo moco, cualquiera. Cualquiera. Y cuando uno da en el blanco es porque o A, se preparó mucho para hacerlo o de repente tuvo un golpe de suerte. Vos escribiste a Infernet La Radio en nuestro Facebook, que es Infernet La Radio, en la consigna ¿cuál fue tu mejor golpe de suerte? Y capaz que quizás el título dicho para vos es el día de hoy. Capaz que vos solo por ir a buscar esa suerte y escribir un mensaje en nuestro Facebook. Quizás, ¿quién te dice? Quizás acá tal vez te ganes dos entradas para ir a una fiesta el jueves. Tranquila, la Jungle. ¡Jungle! ¡Ah! ¡Ah! Bien, y los caballos galopan. ¡Hola, Vero! Hola, Emi. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Todo, todo. ¿Podría bien decir que en tu vida está todo bien? Me duele un poco la garganta, pero el resto todo bien. ¿Y por qué te duele la garganta? ¿Qué estuviste? ¿Fuiste a algún recital? ¿Fuiste a una cancha? ¿Estuviste fumando paco? Fumé mucho. Ahí sí va. Hace mal mucho fumar. Hace mal. ¿Viste? Fumar. Tan inocente, bueno, y fumaba la virulana. Si puedo. Así como yo que no fumo y te va a ser mejor. Y así yo tenés desde la que voz lo descubrí, me di cuenta que. Desde los 14 que no estoy fumo. Estoy más bello que nunca. Pero, ¿tenés mensajes de Facebook? Sí, cómo no. ¿Me puedes leer uno? Sí. Gracias. Javier del Estal dice: tener la púa que tiró Eddie Vedder en el primer Resi en Ferro. Hoy la exhibo y cobro entrada. Javier, vos tenés la púa. Tremendo golpe de suerte. La púa vive, que Javier te parió. Nah, déjame joder. Pasá de la dirección, Javier. Nah, chame. Pasá. Bueno, le ve otro, pero. Bueno, la verdad que igual juega, está, juega. Sí, estás jugando, estás como casi en primera sí fila. Llevar a la fiesta, vamos a ver qué pasa. Claro, tranca. No pregunte qué fiesta. Pero, otro más. Flavia Calice dice: estaba con un amigo y estábamos llegando tarde a ver a Dylan en el recital que dio este año en el Gran Rex. ¡Wow! También estábamos bastante volados. Tiene un asterisco esto. Corríamos al reconocido teatro cuando de pronto no tengo la entrada. Reviso todos mis bolsillos y nada. Vamos al auto, nada. Entonces comienzo a buscar desesperadamente por la calle mis zapatillas, las zapatillas de él, ay, las alcantarillas, hasta que veo un papel que se cae lentamente del techo del auto. Era la entrada. No. Y acá viene el asterisco, nota. Estábamos volados porque tenemos alas plegables de cartón corrugado, que no se malinterprete, por favor. Bien, perfecto. Bueno, está bien. La largo. Claro. Entrada, eso, encontrar una entrada. Imagínate ir cuando la gente que va a un recital y vas sin ninguna esperanza de entrar, claro, pero después termina que podés entrar porque hay una avalancha, porque hay una luz, porque hay un huracán. Golpe de suerte. Sí. Nombre es Flor. Flavia Calice. Flavia. Flavia Calice, estás participando junto Flor Flavia a Javier del Estal. Palmo a palmo, ¿eh?

Este supuesto milagro animó a los campesinos a redoblar fuerzas. Claro que es una leyenda popular, un mito. Lo único más absurdo que ver un muerto escribiendo es pensar en un campesino revolucionario que sepa escribir. Hagan su tarea y estudien. Y nos vemos el viernes. Profesora Miriam Tedesco. 27 de noviembre. Comunicación de la directora. El cuerpo docente lamenta comunicar el súbito deceso de la profesora Miriam Tedesco, la muy querida docente de historia de las cuatro divisiones de quinto de nuestra institución. La profesora falleció por complicaciones de una enfermedad extraña que soportaba estoicamente, pero que finalmente la llevó a un fulminante cuadro de deshidratación. Su cuerpo será cremado el día de hoy a las 12, motivo por el cual suspendemos la hora de historia de quinto tercera. Mail de Joaquín Capo 93@hotmail.com del mismo día. ¡Zafamos de la prueba de historia! Infernet. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? Estás escribiéndonos a Infernet la radio en Facebook y nosotros te estamos leyendo. Hola, Vero. Hola, Emi, de nuevo. Vero. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? Mi mejor golpe de suerte creo que fue conocer a mi novio. ¡Ay, pero qué tierna! No, pero posta, se alinearon un montón de cosas y a partir de eso fue como que se acomodaron muchas cosas. Terminé la carrera, me mudé. Fue solo primero, junto. Pero claro. Bueno, perfecto. Un mensaje, por favor, de la Jane. Héctor Gómez dice, en el bingo, un día mirando cómo jugaba alguien al lado mío, apreté la jugada máxima y equivocadamente gané 600 pesos por error. Bien. Luego fui a una máquina en ese mismo momento, que siempre estaba ocupada, y en ese instante jugué y volví a ganar otros 300 pesos. ¡Eso es suerte! Bien, o sea que te llevaste 900 mangos todo por error en el casino de Mar del Plata. Cuando te vas con 200 mangos y arroz, te llevaste 900 pesos de la nada. Muy bien. Un genio. Están todos participando para las entradas de la Jungle. Para las entradas. Que son, es un par de entradas. O no, capaz que dale, dos. Dale, cada solo. ¿Dos más? ¿Dos? Sí, dale. Bueno, dale. Bueno, estamos dale. Tratando de... Estamos retirando. Conseguir unas entraditas más. Sí. Porque además... va a pasar algo este mismo jueves 20, es decir, pasado mañana, que revoluciona el under argentino. ¡Ah, la, la! ¡Wow! Bueno, Fernando Bogado, nuestro compañero Fernando Bogado, compañero guionista, realiza, codo a codo. Realiza en el Burlesque Bar, que es Hipólito Yrigoyen 2150, el 13 jueves, el 18 jueves. 18 tercer jueves hizo. Hace 18 meses que el tercer jueves de cada mes viene haciendo un ciclo en el Burlesque Bar. Es por eso que es 18 tercer jueves. ¡Grande, Bogado! Entrada libre y gratuita. Ahí tenemos poetas como por ejemplo Juana Sin Más, que la han escuchado el martes pasado. Ni más ni menos. Fernando Bogado Itself. Sí, en carne y hueso. Música en vivo, por ejemplo, Carrasotto. Ah, Carrasotto, creo que mirá. Toca Karen Bennett, ese si no me equivoco. Ah, mira, me parece que viene Roger Waters también. No, pero Carrasotto sí. Sí, viene John Lennon también, entonces, pero no importa, John Lennon capaz que viene y queda por ahí boyando. Está bien, viene a ver igual. ¿No? Bueno, ustedes vayan escribiéndonos y seguimos participando. Aquí. ¡Ale! ¿Cómo andan, muchachos? Acá les traigo las galletitas de la suerte. Oh, a ver. Este es mi frasco en el cual tengo muchas galletitas. ¿Se puede probar? Sí, se puede probar. También tengo tacitas de té, el té de jengibre, miel, naranja y menta. Quedemos. Que primero voy a pasar a que degusten un poco el té. Yo como me creo que debería probar primero yo las cosas. Mientras habla Emi, yo le recabía el té. A ver, bueno, las galletitas. El tema es así con las galletitas. Yo voy a pasar una galletita a cada uno, la van a degustar, la van a abrir, va a haber un papelito adentro y van a leer qué les tocó en esta galletita de la suerte. Entonces vamos a empezar por Emiliano. Pará, ¿qué tiene cada una adentro? Explicá, ¿ves? ¿Cómo es? La forma de la galletita, como vemos, es una especie de empanadita, la cual es una masa muy fina por afuera y por adentro, crujiente. Y en su interior van a encontrar un papelito el cual dice alguna frase. Por ejemplo, ¿qué frase puede llegar a decir? Y abrilo, a ver, dale. Puede fallar. Voy a comer una galletita, espera. A ver, voy a ver. Crocante, como vemos, el ruido es crocante. Vamos. Guarda las muelas. Mira, acá, mira. Se te rompió el papelito, boludo. Cualquiera. Bueno. Porque se quedó pegado con la parte. ¿Se puede leer? A ver, dice. Todo lo que quieras para Navidad lo vas a conseguir. Esto es lo que me dice tu galletita. Bueno, boludo. Son frases que escribió mi hermanita en un pase. O sea, todo bien, boludo. Quería hacerla participar de este tema y dijo, escribiste una frase. Bueno, está bien, ¿no? Es de la suerte, digamos. Tomá, Juan, otro. Dale, a otra ver, galletita. Dale. Hala, me rompí la muela igual, ¿eh? Está buenísima. A ver. Ah, pero otro. Hay que tener cuidado con que el papel no se pegue en la galletita, ¿no? La frase de la hermanita, dale. Esta vida, Mendaza, es un estrado donde todo es sólido y fingido, donde cada ser guarda escondido su verdadero ser. Mentira, no dices eso, Moletti. No digas tu verdad en el más amado, no demuestres temor en el más temido, no creas que jamás te hayan querido por más besos de amor que te hayan dado. ¡Otro! Tu hermana está mal. A ver, el permiso. Se le cayó el tarro a la China. ¡Qué clocante! Este dice, a ver... China, te amo. ¿Cómo sabe que la China? Polémica. A ver, modo. A ver, que me tocó. A ver qué dice acá. Te vas a encontrar una cena con un chef muy famoso. Bueno, una cena me gané. Modo se ha ganado la cena de las galletitas en Congo Bar este jueves. Todo gratis para modo. Bueno, a alguien le tenía que tocar una cena gratis. Fue para gracias, modo. A mí me tocó en Navidad, faltan como 6 meses. Me están diciendo acá por la cucaracha que explique cómo se hacen estas galletitas. A ver. Negro puto. Los ingredientes son esencia de vainilla, tenemos 2 claras de huevo, 6 cucharadas de azúcar, 6 de harina. Y 2 de margarina para untar, punto pomada semi derretida. Lo primero que vamos a hacer es batimos la clara con el azúcar, luego le integramos la harina, la esencia de vainilla, le ponemos una pizquita de sal y la margarina derretida. Una vez que tenemos esta pasta, la enfriamos más o menos 2 horas en la heladera, la sacamos, enmantecamos una asadera y hacemos unos bollitos redondos, los aplastamos. Los ponemos al horno, los sacamos, cuando están a medio cocer, les ponemos el papelito, hacemos una especie de empanadita y las dejamos reposar un momento hasta que queden bien crujientes. Como toda comida o como cosas que ingerimos de nuestro cuerpo, no sé cómo salir de esta frase, esto tiene un porqué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está relacionado con vos, China, y tu país. Estas galletitas se usaron para esconder notas. ¡A China de colea! ¡Basta de decirle chino! Bueno, no importa. La historia dice que estas galletas de la suerte se usaron para esconder notas comunicando la estrategia para la liberación durante la invasión de China por parte de los mongoles. Recordemos, Moretti, ¿qué pasó en esa época del mundo? Sí, se llenó de mongoles. Y ahí quedamos todos bollando y votando a Macri, ¿no? No, bueno. Solo voté a Macri. Bueno, pues eso es medio mongol. Pero sí, ahí construyeron la muralla china, ¿no es cierto? Claro, que se ve desde dónde. Desde la luna. Mirá qué loco. No podían parar a los mongoles y una de las formas para liberarse de ellos fue hacer unas galletitas que adentro tenían notas como diciendo no vayas por aquella colina que están los mongoles, venite para este lado, claro. Juntémonos. Bueno, no eran ningunos mongoles. Guarda con los mongoles, le decían, claro. Porque no habían podido galletitas con veneno, se las dan a los mongoles. Le decía, si ves una muralla adelante, vos seguís caminando hasta que te la choque. Claro, para terminar, teneme el vasito acá, cerca del micrófono. Sí, sí. Vamos a... Este es el té de jengibre y miel, que es muy fácil de hacer. Cortamos unas rodajas de naranja, la ponemos en una tetera, rallamos jengibre, le ponemos miel, menta, le ponemos el agua hirviendo casi... Lo dejamos reposar unos minutos, lo colamos y lo servimos. Juan, ¿qué sabor tiene este té? Tiene un sabor frutal que me recuerda a un cuadro de Mondrian. Todo en la boca. Todo. Excelente. Refrescante, tiene el gusto del jengibre, que como picantón tiene el gusto de la naranja, que es refrescante y veraniego. y en el trasfondo tiene este calorcito que al final viene ahí te calora. Ah, todo eso y mucha cosa más en el supermercado de la China. No, bueno, sí, qué sé muy yo. Rica las galletitas, muy ricas las galletitas, como un sabor medio a vainilla, muy rico. Muy avainillado porque tiene esencia de vainilla. Exactamente. Muy rico el té que tiene jengibre, menta, miel, ¿qué más, Ale? Ya le expliqué todo, miel, menta, jengibre, naranja, cortadita. Yo quería cerrar con algo. Amigo, sabes que si te enojas vos, me enojo yo y te pudre todo. Todo bien, todo bien. Porque sabes que si me agarran de inspirado te vuelvo loco. Solamente quería decir que el jueves voy a estar cocinando en esta fiesta que se llama Jungle. Acabo de llamar y parece ser que nos van a regalar 3 pares de entradas para regalarles a los oyentes. Primero se van a escuchar a Carrasotto, a Abogado en el Burlesque, el cual yo dejé como 25, 30 pizzas para que coman ese jueves ahí. Después después se van todos para la Jungle, donde van a tocar las nenas, las va a vestir la productora de Mil, que es una vestuarista impresionante, bandas en vivo, DJ, un montón de cosas, y los Fruity Loop que hago yo, que son los pinchos de fruta, repartidos para que ustedes los puedan degustar. ¡Qué rico! Estas y otras recetas... ¿En dónde? En Casas de Cocina Facebook. ¡Facebook! ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima! Género generoso. Hola, China. Calazone. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Sabes que yo te estaba mirando desde allá y por fin, ¿alguna vez te diste cuenta, viejo? Vamos a garchar. ¡Vamos a garchar! Che, me parece que se pudre la novela. Sí, fue muy directo, con razón, ¿eh? Sí. Un poco. Sale para unitario, ¿eh? Sale para unitario de polka. ¡Pul! We'll be right back. barranco y al borde del abismo lo dejo. Fue la claridad que lo enseñó, que mueve la bola, el zumba se fue. Lo que suena son Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, Pool, Averna y Papusa. Hola, yo soy Michael Jackson y escucho mucho internet porque apela a mi niño interior. ¿Estás escuchando internet? Es buenísimo que diga Shumouna. Le gusta lo guay, chaval, que ya son amigos. La moneda de 10 de 20. Infernet Agenda. Agenda de Infernet. Este jueves, 21 horas, en la Varieté del Día Después, actúan Gabriel Cohen, Manu Fanego, Lou Windelhort, Diego Elmo Pérez, Carolina Setón. Paso 555 a la gorra. Subime la música. No hables, boludo, mientras yo estoy hablando, loco. Lleva una cosa. La cosa va a ser así. Basta, careteala. Jueves 20 en Zaguán Sur, calma, más parafernalia show by DJ YouTube en vivo. Porque no puede ser, boludo. Estamos haciendo cosas bien y de repente no me interrumpís. No, es que seguimos de distinto. Vale, después lo hablamos. Vino. Viernes 21 en Zaguán Sur, manifiesto, Norma, pelea de gallos, entrada, 30 pesos. Jueves 20, Armenia 17:40, en el Podestá, la fiesta Jungle. Sábado 22, Macho Cabrillo. Spy in the house. fire in the house of. Lo que sonó fue The Doors, The Spy. Che, ¿y a dónde te vas a ir de vacaciones al final? A ningún lado, no me interesa. ¿Cómo no te interesa? ¿No te gusta viajar? Nah, es incómodo, es caro, inútil. No hay ningún lugar lindo para ir. ¿Cómo que no? ¿La playa? Ah, sí, la playa, sí. Donde la mugre y la arena se juntan. No, gracias. La montaña. Está claro, si trepar como un boludo 2 horas y después ver una imagen que es como el proyector de pantalla de tu computadora, oh, me fascina. ¡Ah! Ya sé. Algún pueblo en el norte. Tengo canal Encuentro para ver programa de boliviano y peruano, basta. ¿Por qué no te vas un poco a la con madre? Infernet, al único lugar donde queremos volver. ¡Mi vida! Es a la con tu madre. De que me besas con amor. Hay ganadores que han sido los afortunados y han tenido este golpe de suerte que te da la vida de decir. ¿Quién ganaron? Yo escribo. ¿Quién ganaron? Y participo. ¿Quién ganaron? Che, ¿quiénes ganaron? Yo escribo y participo. ¿Quién ganó? ¿Ganó alguien? ¿Quién ganó? ¿Quién fue? Claro, viejo. Yo escribo y participo. Hay un par de entradas. Pero, oh casualidad, que hay un golpe de suerte. Ha habido algo que se ha movido en el cielo para vos. Que en vez de dar un par de entradas, damos ¡3 pares de entradas! Es como el tipo que te multiplica los panes, los pescados. ¿Cómo se llama? Gato Dumas. Es decir, vamos a dar un premio. No, tres premios. Ay, no puede. No, no, vamos a dar 3 premios y cada uno es un par de entradas. Si me llevo uno y me tengo 2, no, me no, llevo. No, un montón. Bien. Son tres entradas de dos. Tres. O sea, son 6 entradas para 3 personas. Son 3 premios. No, 3 premios y 2 entradas. Bueno, 3 premios. El primer premio es para el señor Javier. Ya casi un hermano de la casa. Repetite. Y el segundo premio, porque repetimos, el golpe de suerte de este día es que no damos un solo par de entradas, damos 3. Es para Flavia Calvice. Te veremos allí. ¡Bravo, Flavia! ¿Aguanta, flaco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Queda un par más? ¡Me emociono! Fermín Delia. Hemos roto micrófonos festejando tu premio, Fermín. Sí. ¿Por qué? Parece que no, pero nos costó conseguir 3 pares de entradas. Sí, agarró. Chicos, un documento falso. Vayan también ahí directamente en la puerta y digan, estoy en la lista de Infernet. ¿Esa la tienen que hacer? De todas maneras, se comunican con la producción desde Infernet, que te van a mandar por message, por private message o mensaje privado, depende del idioma en el que estés, en el país en el que estés, y te darán la información y te dirán cómo